sonido se viene salao. ¡Che loco! Esto es sonido para vos, te quedó. Para hacerte el amor. Y hoy quiero amanecer en una cabaña, viendo la lluvia caer frente a mi ventana, ¿o no? Y hoy voy a besarte suavemente y acariciar con mis manos todo tu cuerpo ardiente. Mueve tu cadera así, mueve tu cadera así. Como siempre esto está desalado. Moverte, moverte. Perdóname si te busco tantas veces. Hoy necesito verte. Afuera está lloviendo anunciando un ciclón. Es un día perfecto para hacerte el amor. Y hoy quiero amanecer en una cabaña, viendo la lluvia caer frente a mi ventana, ¿o no? Y hoy voy a besarte suavemente y acariciar con mis manos todo tu cuerpo ardiente, oh no. Y hoy quiero amanecer en una cabaña, viendo la lluvia caer. Besarte suavemente y acariciar con mis manos.